Estamos recibiendo en esta mañana a Sergio Carmona para que nos cuente el testimonio de una situación que ha vivido como usuario de una mutualista o familiar de un usuario también. Sergio, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, contanos primero a qué te dedicás, en qué zona estás vos de Montevideo, ¿no? Yo estoy en Malvin, en realidad estoy jubilado. Bien. El tema por el que les mandé la nota y mandé el blog que estaba haciendo es por un episodio en el CASMU, del cual somos afiliados toda mi familia desde hace 25, 30 años. Claro, exactamente. Vos hiciste llegar a la radio esta historia kafkiana, como decís vos en algún momento, ¿no? Que puede haber muchas en muchas situaciones de requerimiento de uno como usuario ante una institución pública o privada. Lo que pasa que en este caso estamos hablando de temas vinculados a la salud, ¿no? Y vos la contás, sí, la contás muy claramente en este blog que armaste. En este caso tiene que ver con el CASMU, ¿no? Y te escuchamos en el relato que vos hiciste, también ordenado por escrito, que nos enviaste. Contale a la audiencia de qué se trata. Bueno, yo sé que en radio no es lo mismo que escribirlo. Trataré de ser breve y hacer una cronología bastante rápida del caso. Uh-huh. Mi madre está internada en un residencial, tiene unos serios problemas cognitivos, principio de Alzheimer, en fin, una situación familiar delicada y con una anemia muy importante. El día 3 de mayo, yo pago habitualmente todas mis cuentas de CASMU de mi familia a través de la computadora, internet, voy a Banred, qué sé yo, y pago allí. Y me encuentro con una factura que me sorprendió, que era que habían aumentado más de un 60% el servicio de inyectables a domicilio. Un servicio que, obviamente, mi madre viene utilizando dos veces por semana, porque además no se puede trasladar, porque además no se la puede llevar a que le den un inyectable a la institución. Entonces, bueno, visto eso, llamo al CASMU para preguntar a ver qué había pasado, porque semejante aumento me parecía absolutamente fuera de lugar, es decir, no hay ningún precio de la economía, ni hablemos de salarios, jubilaciones o cualquier otro precio que tenga semejante aumento. Sí, contanos cuánto fue el aumento. El aumento fue de un 61,4%, es decir, un inyectable a domicilio salía a 365 pesos y el CASMU lo aumentó a 590 sin siquiera comunicar, que esto es lo peor. Sabiendo que es un servicio que lo está haciendo, yo me entero después que lo uso. Es decir, yo vengo pagando 365 pesos por dos inyectables por semana, porque mi madre es una medicación para estimular la médula ósea, para generar glóbulos rojos, y bueno, obviamente es imprescindible, y que la hematóloga lo va recomendando y va cambiando la dosis en función de la necesidad. Bueno, empiezo todo un proceso ahí de reclamo. Primero al CASMU, me hacen hacer la nota por escrito, mando la nota por escrito, no me contestan, pasan días, me dirijo, como explico ahí, al Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, así buscando a alguien que me atendiera y que me explicara si esto era normal y si uno tiene que aceptar calladamente que aumente semejante proporción. Bueno, en síntesis, pasé por ahí, ninguna respuesta fue satisfactoria. El CASMU nunca me respondió, tuve que volver a escribir, porque cuando volví a llamar, digo, ¿qué pasa que no me contesta? Y yo lo único que le sugiero es que vuelva a escribir. Bueno, vuelvo a escribir ya con un tono un poco más fuerte, digo, no puede ser que nadie te responda. Bueno, el Ministerio de Salud Pública me derivó a otras oficinas, atención al usuario, nadie sabe, no está bien que la aumenten, pero no hay ninguna reglamentación. Las mutualistas tienen derecho a fijar los precios, cosa que yo entiendo que puede ser razonable dentro de ciertos parámetros. Claro. Está bien que puedan aumentar o que puedan fijar un precio. Entonces yo elijo si quiero pagar ese precio o no. Uh-huh. Me tenés que comunicar antes. Una cosa es fijar un precio, otra cosa es fijar un aumento absolutamente injustificado por donde lo quieras agarrar. Es decir, contratás a un enfermero privado o alguien de la zona del barrio que dé inyectables y te sale más barato que lo que te corresponde. Entonces, me parecía realmente absurdo. Bueno, seguí con esto, tuve una respuesta que no fue a mí directamente, sino que fue al Ministerio de Salud Pública, de una jefa de calidad, así se llama el cargo, del propio, de la propia institución, que responde diciendo que bueno, que sí, que hay un error, que en la comunicación, que pedimos disculpas, que estamos trabajando para mejorar la calidad, todo muy bien, pero H preso, es decir, paga. Entonces, ante eso, yo sigo con el reclamo. Un día voy en ese proceso a buscar medicación para mi madre, porque es lo que tengo que hacer habitualmente, porque necesita, y no me quieren entregar los medicamentos. La chica de la caja me dice, no te puedo entregar si no se paga lo adeudado. Lo adeudado está en litigio, te digo. Porque el CAMU me está cobrando algo, un aumento, sin comunicarme previamente que va a aumentar un producto. Si vos me decís, mira, te voy a hacer un mueble, pero te lo voy a cobrar 100, barro, si después venís y me decís, no, mira, te lo voy a cobrar 200, después que lo hiciste, no es lo mismo. Entonces, bueno, no, señor, yo no puedo hacer nada. Dime con quién tengo que hablar. Bueno, gestión comercial, ahí voy a gestión comercial. Pero todo esto que yo lo hago en 2 minutos, son horas y horas y horas de tiempo perdido escribiendo, llamando, reclamando, hasta que, bueno, gestión comercial, lo que encuentran como solución es, bueno, vamos a postergarte la fecha de esto para que puedas retirar la medicación ahora. Está genial. Y me dan el mail del presidente del CAM, el señor Raúl Rodríguez. Digo, pero me están embromando. Digo, Raúl Rodríguez me va a dar pelota a través de un mail. Digo, no hay mandos medios que puedan tomar decisiones. Bueno, parecía raro. No, no, mandale que te va a contestar. Bueno, le mando al señor Rodríguez, me contesta y se me va a ocupar de su caso. Y al otro día lo vuelvo a llamar para ver qué había pasado. Le mando un mensaje y me dice, ya le di instrucciones a la señora tal, no voy a dar nombres y apellidos. Digo, está Silvana, se llama, de gestión del cliente, para que le devuelvan si pagó de más y que además le facturen al precio que estaba antes del aumento. Pero en esa respuesta tampoco se dice vamos a dar marcha atrás con este aumento o vamos a explicar por qué aumentamos un servicio en un 60%. Nadie, ni el presidente del CAMU, al cual le agradecí la gestión, pero en el fondo de esto, más allá de que me tenga que devolver o que me vayan, todavía no me hicieron la factura, te digo, todavía sigo mirando. En internet siguen estando los inyectables a 590 pesos. Entonces, mi gestión de cliente hizo lo que el presidente del CASMU les dijo. Esto fue el 27 de mayo, o sea, ya pasaron más de 10 días. Volví a hablar con esta señora Silvana. Digo, ¿qué pasa? Que no está resuelto lo mío. Sigo viendo lo mismo. Yo quiero pagar. ¿Entendés? Yo no quiero que mi madre tenga el servicio gratuito. Que debería hacerlo. Que debería hacerlo. Esto es lo que yo pido, que los legisladores nuestros presten atención, porque en estas cosas se muere gente, No puede ser que una persona que esté inmovilizada en su casa o en un residencial o donde fuera, tenga que pagar adicional después de todo lo que ya ha pagado, porque las mutualistas reciben un subsidio de parte del Estado. Pagan, el Estado les paga por cada afiliado que tienen. Entonces hay que distribuir mejor esto, hay que aportar donde se necesita y cobrar donde quieras cobrar. Si vos tenés habitaciones VIP, que para eso sí me llegan los mails, para eso sí me llegan los comunicados del CAMU, mire que tenemos sanatorio VIP, y con salas individuales, con camas, para eso se comunican. Ahora, para decirme, mire que vamos a aumentar un 60% lo inyectable a domicilio, respecto y razón, no te comunican, te cobran directamente. Entonces, cuando yo pongo Casquiano es porque después pide defensa del consumidor, viendo que las respuestas sean tan vagas, y después al consumidor estoy todavía a la espera. Tienen 10 días hábiles para responder, ya pasaron 15, tampoco tengo respuesta. Dije, bueno, ¿qué hago? Lo hago público. Primero armé el blog con toda la historia. Y después digo, lo voy a empezar a mandar a la radio. Ustedes, digo, son los únicos que me han dado la posibilidad de explicar y de contar un poco qué es lo que pasa con esto. Claro. Para ir por partes también, analizando lo que vos contás y denunciás, Sergio. Primero, esas áreas fuera del CASMU, defensa del consumidor, pertenece al Ministerio de Economía, ¿no? Sí, es así. Es así. Y de salud pública te iban respondiendo como que el trámite se está haciendo, pero es todo un camino burocrático que lleva un tiempo que no sabés cuándo termina. Claro, en definitiva, ellos me dijeron, no, el CASMU tiene 48 horas para responder, pero le responde a Salud Pública. Lo que el CASMU no hizo conmigo, lo hace a través de Salud Pública, con una carta donde asume la responsabilidad y el error, sí, pero no lo corrige. Claro. ¿Entendés? Este es el problema. Entonces, es un desgaste para la gente. Yo lo hago porque, como te digo, estoy jubilado, dispongo de cierto tiempo y peleo por las cosas. Claro, pero yo imagino una persona que está, me imagino una persona como mi mamá, con un hijo que esté trabajando 14 horas para parar la olla con todo ese lío que tenemos. Además, el tema económico es bastante bastante grave para mucha gente. ¿Y qué hace? Sí. ¿Qué hace? ¿Cómo sigue un proceso de esto durante días? Yo te estoy hablando del 3 de mayo, estamos a 6, 7 de junio. Sí, sí, más de un mes. Es un mes, pero no es un mes que has cruzado durante tu casa. Pero además de esta desde estas reparticiones, sí, estatales de salud pública o de defensa del consumidor, antes de averiguar cómo fue tu caso en particular, que era un poco lo que te repartían, lo que te respondían, no te contestaban a priori que ese aumento no es posible o no está permitido, por ejemplo. Según salud pública, las mutualistas fijan un precio. Les volví a responder y digo, pero ustedes me están diciendo que fija un precio. Muy bien. La mutualista fijó un precio en 365 pesos. Sí. Uno puede entender como cosa natural que al cabo de los 4 meses, 6 meses, viste, sí, como hay un aumento, sí, claro, por inflación, bueno, al cabo del año, que a vos te digan te aumentó un 10%, un 9%, lo entendés. Entonces yo no haría ningún reclamo si no encuentro algo tan disparatado para una cosa tan necesaria, además. Sí. Entonces, yo lo que pretendo es que realmente se revise la legislación o lo que fuera que necesario de la reglamentación para que estas cosas no puedan pasar, que no pueda ser tan arbitrario que una institución de un tema tan delicado como la salud pueda aumentar en la proporción que se le antoje un, claro, precio de un servicio. Esto es lo grave. Sin duda. Y la respuesta en particular, que la decisión que te llegó desde el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, era que te iban a cobrar el valor anterior, pero no queda claro si eso es producto de cómo vos te moviste o si, como vos decías, están retrocediendo la decisión de ese aumento. Y además que no se concretó ese cambio del valor para vos. Mira, yo realmente lo que creo, en ninguna de las comunicaciones que me dieron, queda claro que vayan a dar marcha atrás con el aumento. Claro. Lo que el presidente del CASMU intervino es para que esos 590, que durante 10 inyectables, más o menos, es la cifra que tenía que pagar, se me cobren a 365 porque no se me comunicó antes, claro, el aumento. El problema es de aquí al futuro. Ya está, marchaste, porque te están cobrando 590, sí, y eso no lo van a cambiar si no hay alguien que intervenga. Y claro, nuestros queridos legisladores, políticos, dirigentes y directores de los servicios no ponen un freno y además no obligan a que las instituciones le manden a sus afiliados, pues tienen los mails, tienen toda la información, la lista con las prestaciones que dan, cuánto las cobran y por qué razón aumentan semejante porcentaje. Pero bueno, esta es una lucha terrible, hay una burocracia gigantesca y yo creo que estamos pagando esos costos que los terminamos pagando nosotros, ¿eh? Sí, sí. Pagamos nosotros los usuarios, los paga la gente y sin que nadie los controle. Eso es lo que a mí más me molesta de toda esta situación. Sí, además mientras tanto mucha gente deja el tema, no la puede seguir y termina pagando aunque no quiera. Hay oyentes, claro, acá, Sergio, que están opinando también. Etel es una. A ver. El CASMU está haciendo eso en todas las cosas. Te aumentan sin avisarte nada. Y lo peor es que no tenés ni cómo quejarte porque a la dirección te dan un WhatsApp que te contestan lo que quieren, cuando quieren. Y realmente es un desastre en todo. Yo hace más de, ya va a ser un año y medio que no puedo ver ningún médico, a nadie. Y aumentaron los medicamentos, aumentaron todo descaradamente, sin, como dice el señor, sin previo aviso. Sí. Y dice más. Además no te atienden directamente en ningún servicio, ninguna especialidad, nada. ni que hablar psiquiatría y todas esas cosas, no te atienden de nada. Yo hace casi dos años que no tengo médico ni siquiera a domicilio, no vienen. Bueno, esto dice Tel, hay otro oyente por acá, no sé el nombre de este oyente. Claro, tiene que haber un aviso previo en la factura. Además me parece que, digo, ¿cuántos derechos violan ahí? ¿Violan alguna regla? ¿Leyes? Yo pienso que sí, alguna ley hay que violar, ¿no? Porque no pueden subirte al barco y a mitad de camino decirte, bueno, bajate los pantalones, o si no te gusta, bajate. ¿Ves? Porque esto, si no, el Estado lo encubre. Bueno, esto dicen estos dos oyentes. Sí, yo digo, comprendo a la gente y comprendo que no todo el mundo tiene la paciencia y el tiempo para disponer, para pelear por estas cosas. Pero digo, hacerlo, yo creo que el trabajo de ustedes es muy bueno en este aspecto, así que permitan la discusión de esto, que ayuden a la, porque estos son los problemas reales que el país tiene. Después hablamos de todos los temas que quieran, ¿sí? de hasta dónde la política obviamente incide en estas cosas. Bueno, la política en estas cuestiones tiene que resolver. La política tiene que resolver. Los legisladores tienen que decir, está pasando esto, bueno, tomemos esto y veamos cómo le ponemos un freno o cómo le ponemos una reglamentación a estas instituciones. Porque de acá hay vidas de personas que se pierden en función de la inoperancia de la legislación. A mí me parece que por ahí pasa la cosa. ¿Sí? Como usuarios, claro, nos quejamos. Después de esta queja, está, yo voy a tener una solución que va a ser, no me van a cobrar esto. Y voy a tener que buscar un enfermero que me dé inyectables a domicilio por un precio razonable, porque es una cuestión permanente. Yo necesito que mi madre reciba durante toda su vida, o sea, dos meses sí, un mes no, inyectables para su problema de anemia. Entonces, ¿qué hago? Quedo rehén de un lugar al que le pago una fortuna, porque son 5,000 o 6,000 pesos por mes que estás pagando entre medicación, geriatra, qué sé yo. Y no quiero ni hablar de los otros temas. Puse este porque es el eje del problema que me pasó y quería compartirlo con la audiencia, con ustedes, que nos dan el espacio. Y bueno, si logramos con esto que alguien lo tome y diga, che, esto que está pasando es real, sí. Se puede aumentar un 60% de un día para el otro sin aviso, un servicio, bueno. Si se puede, entonces estamos en el otro. ¿Qué sí. crees que te diga? Bueno, estaría bueno que vos también hagas llegar, como decías, bueno, parte de todo lo que te has movido a legisladores, esto al Parlamento, a ver quién reacciona sobre esto, qué te responden sobre esto, un poco para completar el círculo. Y te esto, prometo que lo voy a hacer, te prometo que lo voy a hacer ahora, voy a hacerlo llegar a las casillas de legisladores y te voy a enviar cuando tenga una respuesta, te decir, mira, claro, tal legislador se ocupó del tema. Claro, de repente empezar por los de las comisiones de salud, ¿no? De salud. Pero además, esto está, lo que vos decís, lo grave de las instituciones directamente, de estas empresas privadas de salud, por un lado. Después, como vos decías, que disponer la regulación de todo esto, después, cómo reaccionan y actúan los ámbitos que se suponen que están para responder cuando alguien quiere denunciar o plantear una situación como esta, ¿no? ¿Cómo, sí, con qué eficacia sí. y rapidez actúa Defensa del Consumidor, estas áreas de usuarios o movimientos de usuarios de salud pública, en fin, los distintos ámbitos, además de lo privado, pero que tiene una responsabilidad mayor los ámbitos públicos, que tienen que responder ante estas situaciones, donde vos decís hay situaciones que están las vidas en juego, o también la propia salud, donde si esto no se responde como corresponde, se puede deteriorar la salud de esa persona, aunque no llegue a la muerte. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Todo eso hay que poner sobre la mesa también, ¿no? El tema ahí, ¿sabes cuál es? Me parece, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cuáles son las potestades que le dan? Porque si yo creo organismos que terminan siendo más burocracia, más trabas, es decir, para la sociedad, sí, no sirven. Entonces, claro, cuando esos orgánicos dicen, no, mire, yo le voy a pasar esto a tal, diríjase a tal otro lado, y vas pasando de sección en sección, es como que te termina destruyendo. Decís, bueno, hasta aquí el reclamo más, pago los 300 pesos por inyectable más caro, y bueno, así que vendo algo, me endeudo y otra cosa. Claro. Pero, y otro capítulo es esto que vos decís también, qué repercusión pública a través de medios esto puede tener, porque yo me imagino que el CASMU tiene mucha publicidad en televisión, en medios escritos, en prensa en general. Me imagino cómo se pueden comportar esos medios antes de pensar en manejar una denuncia pública fuerte como esta que vos planteás, ¿no? Imaginaste bien, porque hasta ahora el único que me da pelota ha sido la radio de ustedes. Claro. Perdón por la expresión, pero es así. Los compromisos están en todos lados, sabés que eso es así. Ustedes trabajan en medios, yo he trabajado muchos años en medios de prensa y conozco el pan. Y sí, cuando hay este aviso, las cosas se ocultan o se les da un tratamiento diferente. Es así. Bueno, y vamos, Ángeles, nosotros también a buscar, comprometemos respuesta, a ver qué dice el CASMU sobre esto, respuesta, ¿no? Si esto pasó, si hubo algún cambio respecto a esto que pregunta. Sí, por ejemplo, si van a dar marcha atrás con esto o van a explicar. O es solamente a vos por todo lo que vos te moviste, o cómo es el criterio, más allá de eso que vos decís de que una jerarca ahí dijo que lo que te pedían disculpa era por no haberte avisado en tiempo y forma, ¿no? Pero marche preso. Bueno, te agradecemos, Sergio, este tiempo. Yo les agradezco a ustedes el tiempo y el haberse tomado el haber tomado la denuncia y que me permitan expresarlo para que la gente sepa y además pedirle a la gente. No hay otra forma. Si reclamamos y peleamos sabemos cómo es. Exactamente. Te mando un abrazo y es así. Éxito. Bueno, igualmente. Y tenernos al tanto a ver cómo te va con el capítulo parlamentario, entonces. Lo prometo. Un abrazo. Me pongo ya en campaña con eso. Un abrazo. Hasta luego.